Buenas tardes, bienvenidas a todas y todos a otro programa de Rosas Negras. Felicitar también en este día a la Radio de Todas porque está cumpliendo su cuarto aniversario y pues felicidades a todo el equipo que hace posible esta radio. Y bueno, este día tenemos unas invitadas por acá. Tenemos a Sonia Sánchez que nos acompaña desde Santo Tomás. También a Isel García que está pues trabajando en el área de Chalate, pero ella viene desde Nicaragua. Entonces, si nos hacen un saludo, por favor. Bueno, buenas tardes. Un gusto para mí estar en este momento, en este espacio, prácticamente en este aniversario, este cuarto aniversario. Agradecer, ¿verdad?, este espacio que realmente es único en el país, creo, ¿verdad?, la primera radio feminista, ¿verdad?, que acompaña a las mujeres de los territorios. Eso, saludarlas y espero dar aportes en esta entrevista de este día. Sí, hola Eli, ¿verdad? Agradecer al equipo de ustedes por la invitación a participar en el día de hoy. Y bueno, estoy muy alegre, contenta de estar aquí, ¿verdad?, y compartir mi experiencia en este año en El Salvador. Gracias a todas y felicidades. Eric, también un saludo, por favor. Hola a todos y a todas, es un gusto nuevamente estar en este programa. Aquí también un gran gustazo con estas personas, con estas mujeres que están aquí, que son activistas en la defensa del medio ambiente. Y bueno, vamos a entablar una conversación para ahondar ahí en los temas que vamos a tocar. Bueno, sí, el tema de este día es ecofeminismos, entonces por eso mismo tenemos a estas invitadas, pues ellas han estado en la lucha por la naturaleza y pues hablar un poco de lo que es el ecologismo feminista. Entonces, pues claro, es importante, ¿verdad?, ver cuáles son las luchas que se están dando aquí en el país y en otros países, ¿verdad?, vecinos. Y bueno, para empezar viendo el ecologismo, ¿verdad?, como ese movimiento en el que lo que se busca es la protección de la naturaleza y pues desde la visión del feminismo, que sabemos que pues es la búsqueda de la igualdad. Y pues dentro de esto tenemos a varios referentes. Tenemos, por ejemplo, algunas de ellas, como a Vandana Chiva. También tenemos a otras referentes como Janet Bill. Y también, o sea, dentro de todo el mundo tenemos varias referentes. También en el caso de Kenia, por ejemplo, tenemos a otra referente que es Wangari Maathai. Entonces, todas ellas han tenido diferentes luchas, ¿verdad? Por ejemplo, desde la India, Vandana Chiva pues denunció todo el deterioro del medio ambiente que se ha dado, ¿verdad? Y también Wangari pues ha hecho movimientos para la reforestación. Y desde la perspectiva de Janet Bill, pues ella estadounidense retoma lo que es el ecologismo social de Murray Bookchin, que es un autor, ¿verdad?, también importante. Entonces, para ir empezando con esto, darles esos referentes que tenemos. Eric, si nos quieres comentar acerca de alguno de ellos. Sí, claro. El ecofeminismo, como se conoce actualmente, que es un feminismo ecologista, un ecologismo feminista, viene desde la época de los años 70, de grupos feministas de Estados Unidos, de Europa, que empezaron a cuestionar, vea, cómo el sistema económico industrial, todas las corporaciones, las mega empresas, vea, estaban acabándose al planeta, estaban destruyendo la tierra de una forma muy, muy voraz. Y bueno, eso lo sentíamos todo, ¿ve? En ese entonces lo sentían todas las comunidades, pobladores, ¿ve? Y empezaron a ver eso, a criticarlo, a debatir y a proponer sus visiones dentro de su teoría feminista. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay referentes, mujeres referentes en ese nacimiento, ese pensamiento, en esa escuela de pensamiento, como por ejemplo Starhawk, que es una estadounidense de origen judío, que, bueno, ella cuenta, en uno de sus libros, cuenta que ella, antes de ser una persona conservadora, porque nació en una familia judía, practicante de la fe judía, y ella absorbió todo eso en su juventud, en su adolescencia. A pesar de eso, ella se interesó en la universidad, en el instituto donde iba a estudiar, se interesó por leer, por conocer más, ¿verdad? Y entonces ahí, en esa etapa, conoció un libro que se llama Sex Politics, que es un libro base para el pensamiento, para los feministas y para la teoría feminista. Y bueno, ahí se hizo feminista, digamos, a través de la lectura de ese libro, donde relacionaba el género, el poder, la autoridad y todo el sistema social en que vivimos. Bueno, luego de eso empezó a desarrollar su inteligencia, su criticidad, ¿verdad? Acerca de todas las relaciones, ¿verdad? Las relaciones sexuales o entre género, las relaciones entre económicas, las relaciones también del ser humano con la naturaleza. Y entonces ahí vio de que el trato que le damos a la naturaleza es un trato desigual también, un trato de donde hay personas o grupos de personas que se sienten con esa autoridad para explotarla, para arrasarla, mutilarla, violentarla. Y bueno, para ella no, eso no le pareció humano. Y empezó ahí a formular eso. A Starhawk se le conoce también como una de las teóricas, escritoras y activistas dentro de la línea ecofeminista que le agrega un componente espiritual. Porque dentro del ecofeminismo hay varias corrientes también. Sí. A pesar de que el ecofeminismo mismo es una corriente del feminismo. Pero bueno, así es el pensamiento. Se desglosa y desglosa. Pero es muy rico todo eso. A mí personalmente, yo me doy gusto leyendo todo eso. Porque sí, para todo eso, todas esas ideas, conceptos, yo lo siento que, no sé, son parte de mí también. Sí. Bueno, como decía Eric, es cierto, dentro del ecofeminismo vemos que hay diferentes corrientes, la corriente radical, ¿verdad?, liberal, la corriente socialista, y pues cada una de ellas tiene su concepción. Pero pues también nosotros como individuos somos diversos, como decís, tenemos diferentes formas de pensar, y pues nosotros sabemos que la lucha que estamos haciendo para la protección de la naturaleza pues tiene una razón. Y también quisiéramos escuchar, ¿verdad?, de Sonia, ¿verdad?, ¿qué piensa usted acerca de por qué es necesaria la protección del medio ambiente? Bueno, yo quizás te voy a hablar de mi enfoque, y sí, mi enfoque ha sido desde las mesoamericanas en resistencia por una vida digna. Realmente quizás yo no estuviera luchando en estos momentos por defender el territorio si yo no hubiera pasado por la Escuela de Economía Feminista de las Mesoamericanas, ¿verdad?, donde allí pudimos abordar, ¿verdad?, qué es el patriarcado, qué es el capitalismo, cómo están casados, ¿verdad?, para explotar tanto a la mujer, ¿verdad?, como a la tierra, ¿verdad? Entonces, prácticamente en esa escuela nos permitimos reconocernos parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, los seres humanos en la historia nos hemos sentido superiores, a todos los bienes naturales, ¿verdad? A la tierra, al agua, a todo, ¿verdad? Los animales. Entonces, nosotras como mesoamericanas no nos vemos superiores, ¿verdad? A otros bienes, sino nos vemos por igual. Entonces, nosotras hablamos de un circuito de la vida, ¿verdad? Entonces, prácticamente, a partir de eso, ¿verdad? Al sentirme parte de la naturaleza y no superior a la naturaleza, me lleva a defender mi territorio, ¿verdad? Y cuando yo hablo de ¿cómo se llama? De defender los bienes naturales, estoy hablando de defender la vida, ¿verdad? Porque realmente los árboles tienen vida, ¿verdad? La tierra tiene vida en sí, ¿verdad? Desde el momento en que germina una semilla, ¿verdad? Y nos da de comer, prácticamente tiene vida. Entonces, nosotras como mujeres que estamos organizadas y las pocas que estamos haciendo la lucha en Santo Tomás, lo estamos haciendo desde defender nuestro territorio, ¿verdad? Porque ahí está la vida, ¿verdad? Y sobre todo, porque las que sufrimos los embates o los efectos de la destrucción de la madre tierra, los efectos, los impactos siempre los sufrimos las mujeres, ¿verdad? Somos las que nos estamos organizando para salir de la situación en que nos deja un deslave, un derrumbe, un terremoto, somos las que estamos frente a, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos te puedo decir de que la naturaleza y las mujeres estamos bien, nos parecemos muchas, pues, porque somos dadoras de vida. Entonces, prácticamente estamos ahí como defendiéndonos una a la otra. Sí, y bueno, todo esto desde el patriarcado y el sistema económico, vemos cómo a las mujeres se les ha afectado más, porque por ejemplo, con Giselle platicábamos de que en la agricultura, por ejemplo, a las mujeres no se les da la tenencia de la tierra y no se les da ni siquiera la distinción como agricultoras. Y esa relación que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, pues se ha visto bueno, invisibilizada en cierta parte, y también se ha desvinculado la responsabilidad que tiene. No solo la mujer es responsable de esa protección, de esa relación, ¿verdad? Todos estamos, pues, tenemos esa responsabilidad de proteger el medio ambiente. Entonces, también, Giselle, queríamos ver tu opinión, ¿verdad?, sobre cómo ves esa necesidad que tenemos de la protección del medio ambiente. Sí, Eli, como bien lo decías, ¿verdad, vos? Realmente en los documentos, incluso la FAO y organizaciones internacionales tal vez están poniendo ahora más foco en ese sentido, ¿verdad? Incluyendo más a la mujer en las nuevas políticas también, porque lo que tú decías, pues las mujeres somos las que producimos más. Por ejemplo, recolectamos entre un 60 y 80% de la producción de los alimentos en los países y o a lo mejor un 50% a nivel mundial. Sin embargo, las transacciones económicas agrícolas están tradicionalmente definidas o más enfocadas en el varón, porque el varón a nivel ya cultural, que proviene la herencia que da a nombre del señor, ¿no? Entonces, políticas económicas públicas que están acorde también siempre a más a la posición de los hombres. Y más porque se ha cuestionado la actividad productiva como algo que le pertenece realmente al hombre, pero como tú dices, o sea, realmente el cuido de la tierra no es una cosa propia, aunque a lo mejor la mujer se identifica más porque actualmente es el patrón que tenemos de cuido y que no se valora ese trabajo. Sin embargo, el hombre está en el rol productivo, pero por el mismo sistema capitalista en que estamos, damos enfoque y valor a lo que da económicamente, pero sin embargo, si no existiera un sistema de cuido, no podría funcionar el otro. Entonces, realmente el valor y la importancia del trabajo es súper fuerte, o sea, de cambiar patrones culturales, legados históricos, o sea, es muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la mujer, y no solo la mujer, repito, o sea, al final también el hombre, los gobiernos locales tienen todo el deber y la obligación de trabajar en función a esos cambios. Sí, también se ha olvidado parte de la historia. Por ejemplo, las mujeres son las creadoras de la agricultura, y en este tiempo se ve, pues, lo que decíamos, que el hombre hace la producción y que toda la tierra, pues, le pertenece. Y dentro de esto, como les mencionaba, una de las referentes, que es Janet Bill, ella lo que habla de la importancia de hacer un municipalismo libertario. Esto lo que quiere decir es que dentro de la comunidad, pues, que hay una participación más directa, que hay una democracia directa en la que, pues, las comunidades administren, ¿verdad? Administren, por ejemplo, esos recursos de la naturaleza, y también luchen, ¿verdad?, por eso, porque a veces le dejamos mucha participación al gobierno, esperando de que lo solucione, cuando en realidad el poder lo tienen las comunidades tienen ese poder. Y entonces ella lo que dice es que tenemos que hacer eso, movernos hacia eso y buscar que las comunidades se empoderen. Entonces por eso es importante que lo veamos, ¿verdad?, desde las comunidades, cómo lo están trabajando. Eric, ¿qué nos puedes opinar acerca de eso? Sí, y esa visión es muy revolucionaria, porque ya ya las comunidades ya no delegan ese poder a un Estado, que se sabe que el Estado está al servicio de los capitalistas, de las corporaciones, de esa gente que tiene su lógica y su objetivo solamente a extraer ganancias y ganancias de la tierra, sino que como decís, Eli, que el poder está entre la gente, entre los habitantes de los pueblos, de las ciudades, de los cantones, ¿verdad? Y que bonito fuera que ellos tomaran conciencia de ese poder, ¿verdad?, y empezaran a transformar, ¿ve?, sus espacios, su familia, sus comunidades. Bueno, vamos a seguir hablando. Ahorita queremos ir con un espacio musical. Vamos a ir con una canción de Guardabarranco que se llama Días de Amar. Días de amar Bueno, siguiendo con lo que estamos hablando acerca del tema de ecologismo y feminismo, también el feminismo en esa etapa de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? En los años 70, 80, empezó a absorber o a producir ideas que venían de esas corrientes de pensamientos más radicales. Y por ejemplo la ecología social, que uno de esos, de los referentes mayor conocidos, es Murray Bookchin y la compañera Janet Bill, que fueron como los dos exponentes de esa corriente de pensamiento que dice que nuestras relaciones sociales que se basan en una relación jerárquica donde hay autoridades de varias formas y de varios tipos, autoridad económica, autoridad política, y autoridad sexual y todo eso, que esa forma de organizarse, ¿no?, de organizar la sociedad humana, surge a través de, bueno, de la, como dicen los analistas económicos de izquierda, que surge una por el surgimiento de la propiedad privada, que empezó un tipo de hombre a controlar. Ese tipo de hombre empezó a controlar, empezó a tener esa actitud hacia las demás personas, o sea, hacia las cosas, hacia el medio ambiente, ¿ve? Una actitud de posesión, ¿ve? Y de ahí erigió el sistema social, ¿ve?, que hoy conocemos. Y que dice que un libro se llama Ecología de la Libertad, comenta de que esa actitud del hombre de crear jerarquías, de crear ese poder de dominación hacia las mujeres y hacia la naturaleza, es lo que ha creado toda esta crisis, toda esta destrucción, ¿vea? Esa actitud o pensamiento, esa estructura mental, ¿vea? Y que, bueno, para liberarnos, tenemos que liberarnos de esa estructura mental y abolir la jerarquía, la jerarquía social. Sí, como también mencionaba Sonia, ¿verdad?, era acerca de esa creencia que tenemos las personas de que somos dueñas de la naturaleza. Entonces, el sistema económico lo ha visto una forma de explotar la naturaleza para enriquecerse, para buscar ese crecimiento económico, y pues todo esto es lo que ha llevado a la destrucción, que vemos cómo pues hemos acabado con toda la naturaleza por esa ansia de tener dinero, de tener propiedades. Entonces, como decís, Eric, es una forma de romper, ¿verdad?, cómo romper esa jerarquía, esa dominación que se piensa que tenemos. Y pues desde las luchas que se hacen desde las comunidades, pues esa es una forma de ir rompiendo. Entonces, también queríamos escuchar a Sonia acerca de cuál es la lucha que están llevando a cabo ustedes en Santo Tomás. Bueno, nosotras en Santo Tomás, como organización de mujeres, bueno, habemos dos organizaciones, la colectiva de mujeres Ameyali y el Movimiento Mujeres de Santo Tomás. Estamos con otras organizaciones, la Red Ambiental de Santo Tomás, Ambiesto, la Pastoral Ambiental de la Iglesia Católica, y algunas ADESCO que estamos desde marzo 3, ¿verdad?, de este año, que Inversiones Roble, a eso de las 4 de la madrugada, ¿verdad?, entró un camión, ¿verdad?, lleno de trabajadores, empleados con motosierra, y a eso de las 7 de la mañana ya estaba botando árboles centenarios en peligro de extinción, ¿verdad? O sea, han botado 1.311 árboles según su proyecto, ¿verdad? Árboles centenarios, ¿verdad?, que era un bosque virgen prácticamente, ¿verdad? Que según la directriz de uso de suelo del Ministerio de Medio Ambiente, es una zona de recarga hídrica, ¿verdad? Alrededor de ese terreno lloraba agua la tierra, ¿verdad? Entonces allí había agua, allí habían varios pozos a flor de piel, ¿verdad? Donde allí corría el agua y formaba dos ríos, ¿verdad? Esos dos ríos prácticamente hoy quedan destruidos, ya están destruidos. Hemos visto, ¿verdad?, cómo han destruido todo un ecosistema de 40 manzanas de terreno para construir 416 viviendas. Viviendas que no vamos a acceder la gente de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Santo Tomás somos la gran mayoría de habitantes. Estamos en la maquila, en trabajo agrícola, en trabajos informales, algunos desempleados, y eso es todo lo que hay. Entonces prácticamente la población de Santo Tomás no vamos a acceder a una casa de $85,000. ¿Quién nos va a dar un crédito? Bueno, y además la gente que vivimos allí, yo por lo menos yo no compraría una casa donde es una zona de recarga hídrica, ¿verdad? Porque al final el agua busca su cauce natural, ¿verdad? Entonces, ya hemos tenido experiencia, ¿verdad?, como Ciudad Dorada, que también hicimos nuestra lucha para defender el territorio, ¿verdad?, y les decíamos que era zona de también, ¿verdad?, donde habían pozos, donde era relleno, y hoy las casas se están hundiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que Inversiones Roble, en este caso, ¿verdad?, que una de las empresas grandes de las familias millonarias del país, no se tocan el alma para destruir el territorio, ¿verdad?, para tener ganancias. Nosotros en Santo Tomás hemos hecho varias acciones de denuncia, ¿verdad? Hemos denunciado en la Fiscalía, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Agricultura, en todos lados, y también en juzgados ambientales, ¿verdad? Entonces ahí hemos estado haciendo la denuncia, ¿verdad? Y hemos hecho acciones de sensibilización a la población, porque uno de los obstáculos que nos hemos encontrado es que la gente tiene apatía de defender, ¿verdad?, los recursos naturales. ¿Por qué? Porque nos han vendido que el hacer casas, hacer residenciales, es desarrollo para el municipio. Cosa que no es cierto, pues nosotros le decimos a la gente, ¿en qué le va a beneficiar a usted la residencial, verdad? A mí no me va a favorecer en nada, ¿verdad? Entonces, al contrario, vamos a empezar a tener reducción de agua, ¿verdad? A cortes de energía, ya los estamos sintiendo, ¿verdad? Y es risible también de que a esta empresa, el ANDA, le ha aprobado la factibilidad de 416 viviendas para que tengan su agua potable, cuando tenemos cuatro cantones que no tienen ni siquiera cañería. Entonces, ¿de qué desarrollo nos habla el señor Efraín Cañas, verdad? ¿De qué desarrollo nos está hablando el alcalde de Santo Tomás? Pues, o sea, nos está hablando de desarrollo económico, pero para una familia, y es la familia Poma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el gran capital se sigue haciendo millonario, sigue engordando su bolsa, verdad? Dejándonos sin aire, dejándonos sin agua, dejándonos sin tierra. De hecho, hay gente, ¿verdad?, ya río abajo, que ya no va a poder cultivar sus hortalizas porque el sistema de riego no funciona con aguas lodosas, ¿verdad?, porque ya baja lodoso el río, ya baja con tierra, ¿verdad? Entonces el sistema de riego ya no da. Además, la planta de tratamiento de las heces queda en medio de toda una comunidad, ¿verdad?, donde nosotros le decíamos, ustedes van a estar comiendo con olor a ese desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Entonces, ¿de qué desarrollo me habla cuando no se está viendo los efectos o impactos en la salud de la población, ¿verdad? Entonces, vemos que van a haber enfermedades, ¿verdad?, en las familias de la zona, ¿verdad? ¿Y quiénes cuidamos a los enfermos? Somos las mujeres, ¿verdad?, las que nos echamos ese trabajo encima, ese cuidado. Entonces, bueno, ahí hemos hecho la lucha y a partir de eso, cuando hablan de que el pueblo hay que tomarse el poder, sí hay que tomarlo. Y nosotras en Santo Tomás lo hemos hecho. O sea, el denunciar, el decirles no, no está bien, lo estamos haciendo. Pero el tomárselo para nosotras ha tenido costo. Habemos 4 personas demandadas por coacción, ¿verdad? Por decir no se lleven nuestra agua, no talen más árboles, no destruyan nuestra tierra. O sea, habemos 4 personas, ¿verdad? Que, bueno, 3 compañeros, una compañera y 2 compañeros ya están el 15 de diciembre en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Nosotros entre risas y llantos decimos, bueno, ya están con un pie en la cárcel y uno afuera, ¿verdad? Y en mi persona, de que realmente yo tengo 2 demandas, ¿verdad? Una por difamación y calumnia y la otra por coacción, ¿verdad? Entonces, a mí me causaba gracia cuando me dice el juez, vaya, se va a tomar la palabra, sí, y empiezo a decir, ¿verdad?, ¿por qué nos estamos oponiendo? Al final me dice el hombre, usted tiene muy bonito su discurso, muy florido, pero es político. Y yo me le quedo viendo al juez, ¿verdad? Claro, si en la vida todo es político, ¿verdad? ¿De qué me habla este señor? Pero me dice el abogado de Inversiones Robles, en su participación ante el juez, dice de que soy la única persona que manipulo a un grupo de 20 personas y que de ahí no hay organizaciones que se pronuncien ante su proyecto, ¿verdad? Porque el proyecto de desarrollo. Entonces, esta semana, ¿verdad? La semana pasada, el viernes, exactamente, le hemos demostrado Inversiones Robles, ¿verdad?, de que no somos 20 pelones en Santo Tomás, sino que hay 27 organizaciones respaldando y luchando por el territorio, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es tomarse el poder, ¿verdad? Eso es el poder popular, el poder social, ¿verdad? Porque aquí, como vemos, ¿verdad?, todo el sistema jurídico, ¿verdad?, o sea, ¿quiénes los tienen? ¿O cómo funciona? Funciona para los grandes poderosos, ¿verdad? Para unas cuantas familias, pero ¿y para el pueblo? Entonces yo creo que ahí está como la clave. Y yo y los que estamos allá en Santo Tomás hemos dicho, no vamos a negociar como ellos quieren que lleguemos a conciliación. O sea, no vamos a conciliar porque eso es estarle dando la razón a ellos. Y no, ¿verdad? O sea, la vida se defiende. Y lo vamos a seguir haciendo en Santo Tomás. Y yo creo de que no solo en Santo Tomás estamos en lucha, sino que está la gente en Metapán, la gente de Chalatenango, en Morazán, ¿verdad? Estamos luchando contra la minería también, ¿verdad? Contra las represas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el poder popular está despertando. Sí, muy importante, ¿verdad?, lo que usted decía, que hay que dejar esa apatía y como decía usted, esa prueba que han dado ustedes, que pues las organizaciones se han juntado y han dado el apoyo, y pues eso es lo que se necesita, que se vaya despertando y que haya pues un acompañamiento, no solo un grupo de personas, porque sabemos que en la unidad está el poder. Y como decía usted, hay diferentes, ¿verdad?, luchas que se están llevando a cabo y que tenemos que evitar, ¿verdad?, por ejemplo, la minería, todas esas grandes empresas que vienen aquí solo a saquear y a dejar contaminado pues nuestro suelo, nuestra agua. Entonces, eso también es un poco lo que hay que ir buscando. Y bueno, ahorita nos iríamos con otro espacio musical, iríamos con Latinoamérica de Calle 3. Ya he dejado el buzón ahí. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne.

En este sentido, ¿verdad? Me gustaría, ya que estábamos hablando del tema de los localismos y todo esto, o sea, también interesante hacer un pequeño análisis, creo, ¿no? Por cómo está constituido el tema del sistema capitalista. A pesar de que yo soy contadora, ¿verdad? Y mi formación es más el área económica, yo creo que la educación ha servido de base para toda esta historia del capitalismo, ¿no? Cómo nos han dividido y cómo nos han enseñado a pensar. Tú piensas en números, tú piensas en letras y tú piensas en medicina. Cuando realmente el universo o el planeta estamos todos interconectados y el sistema es holístico, ¿no? En ese sentido, pues lo que yo te puedo comentar es que desde mi experiencia, ¿verdad? Con esa gana de conocer un poco más, porque muchas veces nos hemos olvidado de nuestra cultura. A lo mejor decimos nuevos localismos, pero realmente si vemos hacia atrás en la historia, las aldeas que estaban formadas por los ancianos, que habían hecho una experiencia de vida y conocían más la tierra y todo esto, tenían ese conocimiento y se iba transmitiendo, no solo ancianos, sino ancianas, ¿no? Mujeres. Entonces yo creo que toda esa historia se ha perdido, también es como reconectarnos y volver a eso. Entonces en mi experiencia, ¿verdad? A través, en los últimos años he participado en una asociación que tiene que ver con la permacultura. La permacultura es un movimiento que ha surgido tal vez en los últimos 30 años, ¿verdad? Y tiene que ver un poco, viene de perma, de permanente, y cultura de cultivo. Entonces prácticamente con un enfoque que de cuido de la naturaleza, lo que ya decían antes, o sea, en vez de hacer el enfoque androcentrista, que sitúa al hombre como el centro del universo, o de que todo gira alrededor de él, pues piensa en que realmente el hombre es parte de este universo y que se interconecta, ¿no?, con todo lo que está sucediendo, y que al final, si hay una destrucción del medio ambiente, eso tarde o temprano va a llegarme a afectar a mí, y que no puede haber un desarrollo económico si no hay un desarrollo sostenible con el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, pues mi experiencia se basa más en la parte que empecé un pequeñito proyecto con un amigo de Estados Unidos, se llama Nigel Slobodian, y hicimos, o sea, viendo que uno de los enfoques era la mayor problemática siempre es asumida por la mujer, y en mi departamento, como somos una zona ganadera, ha habido mucha destrucción por el misma cultura de ganadería extensiva. Entonces se ha cortado muchos árboles y hemos tenido muchísimos problemas en los últimos 10 años con problemas de sequía, que ahora, antes nosotros recibíamos el agua de los ríos y tuvimos una época en la que teníamos que hacer fila para agarrar un poco de agua. Ahora, suerteramente digo, hemos conseguido agua del lago, entonces ya es algo que día a día tenemos el agua y que no es un problema, pero nos olvidamos de eso, ¿verdad? Nos olvidamos de cómo cuidar el medio ambiente. En ese sentido, el proyecto de nosotros se basó más en el tema del cuido de los árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, con NIT, lo que hicimos fue un pequeño proyecto que iniciamos el año pasado que tiene que ver con nuevas tecnologías, es decir, a través de materiales reciclados como el barril, se hacen cocinas ecológicas, y hicimos la prueba el año pasado de hacer cocinas ecológicas en ese sentido para mujeres que tenían problemas más que todo, pues, en adquisición, porque ya en Nicaragua todavía se utiliza mucho el fuego, ¿no?, más con el tema de la leña y todo eso. Entonces, a través de las cocinas ecológicas se empezó a ver cómo reducía la cantidad, ¿verdad?, hasta tal vez un 40% o un 60% de lo que consume normalmente un fogón que es hecho solamente con piedra, ¿verdad?, y que es abierto. Entonces, esa fue una buena experiencia en la que empecé yo a juntarme con otras mujeres, en este caso mujeres del Movimiento Renovador Sandinista, ¿verdad?, que han surgido en Nicaragua, y que en conjunto de otras mujeres que son representantes de organizaciones también de la sociedad civil, están llevando una lucha que es actualmente la más fuerte, diría yo, que hemos enfrentado en Nicaragua, que es el tema del proyecto de la construcción del canal interoceánico, ¿verdad? Hace 2 años en el pueblo de Nicaragua se anunció una ley, la ley 840, que tiene que ver, la ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense, y que tiene que ver con la zona del canal y libre comercio, ¿verdad? Históricamente ya sabemos que Nicaragua siempre, antes del canal de Panamá, se quería construir un canal en Nicaragua y no se pudo, pues, porque había en ese momento una lucha que defendió, ¿verdad?, el territorio. En este momento, lastimosamente, siendo el gobierno de izquierda, vemos que ha abierto su puerta a la casa de nosotros los nicaragüenses y ha hecho un ¿cómo se dice? Un acuerdo con una empresa que se llama HKND, que es un HKND, ¿verdad? Que es china, de un inversionista china, y se ha otorgado a través de esa ley la posibilidad de que puedan decir a construcción del canal interoceánico, que va a ser como el triple de canal de Panamá y va a traer una destrucción de especies, va a dividir el país, va a dañar comunidades indígenas que son tan antiguas y que se supone que nuestro país tiene leyes que protegen, ¿verdad? Entonces hay una ley especial que se creó, que no fue preguntada al pueblo nicaragüense, se creó con ese objetivo. Entonces, decir, los nicaragüenses no fuimos consultados y en 100 años vamos a tener que ser explotados y cuál va a ser, como dicen, el desarrollo de nosotros, como decía la señora Sonia, ¿verdad? Realmente el nicaragüense, a lo mejor el trabajo que va a tener, pues es de los trabajos más malos que puede haber. ¿Y por qué no pensar en el desarrollo de otro tipo, verdad? ¿Por qué tenemos que pensar en dañar tanto la naturaleza y el ecosistema cuando hay otras opciones que pueden beneficiar a la gente local? Entonces, en ese sentido, pues comentar que las mujeres del Movimiento Renovado Sandinista, o Mónica Baltodano también, que es de una fundación, ellas están en la lucha apoyando a las comunidades indígenas, las comunidades locales que se han movilizado. De hecho, en octubre fue las 55 marchas que se han hecho para demostrar que no está de acuerdo la gente, la población de Nicaragua, o sobre todo pues la gente que va a ser más afectada lastimosamente, como dice Sonia, volviendo al tema, es que es una apatía, ¿no? Porque si algo no nos afecta directamente a nosotros, a veces, muchas veces somos un poco, nos hacemos de la vista hacia el otro lado. Entonces, en ese sentido, pues decir que hay un grupo de mujeres que están apoyando la lucha de los pueblos y vamos a ver, pues, porque la situación está un poco difícil en Nicaragua ahorita. Sí, vemos que no es solo en un país, ¿verdad?, que la lucha por el medio ambiente está en todas partes. Y vemos que, como decía Giselle, a veces no vemos que eso nos afecta a todos, porque, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás, como decía Sonia, ahí hay una producción agrícola y nosotros, por ejemplo, de la capital, pues recibimos todos esos productos y todas esas personas van a ser afectadas, con además de lo que se está viendo con el cambio climático, que pues hay sequía, pues mucho más con ese tipo de construcciones que se están haciendo. Y como decías también, Giselle, acerca del canal de Nicaragua, pues eso va a afectar muchas comunidades, y aunque veamos, digamos, que no estamos viviendo ahí cerca, pues nosotros nos solidarizamos, ¿verdad?, con todo el pueblo nicaragüense, porque sabemos que es el planeta Tierra es de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo cuidarlo. Eric, no sé si nos quieres comentar algo. Sí, volviendo a la teoría ecofeminista, Starhawk, la ecofeminista estadounidense, fundó en los años 80-90, fundó una organización que se llama el colectivo Recuperando, Reclaiming Collective. Y viendo ahí su página web, están algunos principios, la historia y todo eso. Y aquí les traigo para leerles los principios que conformaron esa agrupación de mujeres feministas de todas las edades, que se centraban en esa visión o crítica. Dice: los valores de la tradición reclaiming o recuperando surgen desde nuestro entendimiento de que la tierra está viva y de que toda la vida es sagrada y está interconectada. Nosotras vemos la divinidad como inmanente a los ciclos terrestres de nacimiento, crecimiento, muerte, deterioro y regeneración. Nuestra práctica surge desde un profundo compromiso con la tierra, como una curación y para estrechar la magia con la acción política. Cada una de nosotras acuerpa lo divino. Nuestra última autoridad espiritual está dentro de nosotras. y no necesitamos a otra persona para que nos interprete lo sagrado. Fomentamos la actitud cuestionadora y honramos la libertad intelectual, espiritual y creativa. Bueno, sí, esos son dos principios de esa comunidad de mujeres, ¿verdad? Que bueno, le mezclan la acción política con la espiritualidad. Ajá. Donde dice que bueno, la espiritualidad es inmanente en nosotras y nosotros, ¿verdad? Es decir, está dentro de nosotros, no está afuera, como otras religiones nos quieren hacer creer, ¿verdad? Que lo divino, lo sagrado es sobrenatural, que está fuera de la naturaleza. Pero ellas dicen, las ecofeministas, que la naturaleza es sagrada en sí. Uh-huh. Y bueno, no sé, eso... Sí. Bueno, sí, tenés razón, ¿verdad? Con lo que nos estabas leyendo. Y también queríamos ya a Sonia también que nos dijera en qué fecha tienen ustedes la próxima audiencia, ¿verdad? Para que llamar, ¿verdad?, las diferentes organizaciones que les apoyen. Bueno, antes de eso, solo decirles de que El Salvador, nuestro paisito, tan chiquitito, ¿verdad?, somos el segundo país más deforestado en Latinoamérica. Entonces yo creo que allí hay una alerta ya, ¿verdad?, de que tenemos que poner las antenitas, ¿verdad?, en remojo y empezar a despertar y actuar. En la demanda de la primera demanda por coacción, hoy notificaron que el 13 de noviembre tengo la audiencia a las 9 de la mañana en San Marcos, en el juzgado de San Marcos. Y los compañeros el 15 de diciembre tienen la de sentencia. Eso. Y la de difamación todavía no hay fecha. Giselle, también nos querías comentar algo más sobre... Sí, Eli, no sé si como estamos con el tiempo, pero un poco regresando ya tal vez como para un comentario, decir que realmente el poder lo tenemos todo desde nuestra casa. Uh-huh. Decir, y podemos ser revolucionarios pensando qué compramos y cómo compramos y todos los procesos que vienen, ¿verdad? Es decir, no dejar que... pensar que nosotros porque estamos en nuestra casa no podemos hacer nada. Usted puede hacerlo desde su casa, en eligiendo lo que compra, haciendo compostaje, plantando un huerto. Es decir, la revolución puede ser hecha desde cada uno, pero mejor si la hacemos todo en conjunto, ¿no? Porque si dicen divide y vencerá, la idea es tener, ¿verdad?, la unidad. Sí, y como dice Bandana Chiva, ¿verdad?, lo más revolucionario es hacer un huerto. Y también hablaba sobre la revolución es inevitable y va a ser ecológica. La gente quiere menos capital y más bienestar. Entonces, les agradezco, ¿verdad?, por haber asistido y por haber compartido esas experiencias. Y también, Eric, si quieres... Sí, compañera Sonia, tiene nuestro apoyo. Personalmente, mi apoyo incondicional. Y vamos a estar ahí presentes en esas luchas que tienen ustedes ahorita. No, uh-huh. Yo sí realmente agradecer, yo creo que, bueno, nosotros en Santo Tomás, desde el 3 de marzo, no nos hemos sentido solos ni solas, ¿verdad? Hemos sentido el acompañamiento de las organizaciones, ¿verdad? De CESTA, de la UNE, del Foro del Agua, de la Mesoamericana, la DIGNA, la colectiva feminista, ¿verdad? Entonces, y hoy prácticamente la red de defensoras de los derechos humanos y otras, y ahí echándole para adelante y ni un paso atrás. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, y como decía Giselle, hay que movernos, ¿verdad?, desde nuestra individualidad y también colectivamente, pero podemos hacer cosas pequeñas para hacer un cambio. Y para terminar, nos vamos con una canción que es de Macaco, que se llama Moving. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving.